¿Cómo están? Ya llegamos, soy el René. ¿Qué hora es? Casi las 8:30 de la noche. Estamos comenzando un nuevo Renegados. Como cada semana, a partir de las 20:30 horas, te acompañamos en esta gran comunidad para que revisemos buena música, cine. Tengo para el día de hoy, también tenemos datos, saludos que tuvimos durante la semana a nuestro WhatsApp, al más 569-4133-5004. Oye, qué rico llegar al día sábado. Ha sido una semana complicada. La semana pasada me acuerdo que nos estábamos quejando mucho del calor que hacía y ahora nos estamos quejando de la lluvia. Pucha que somos bipolares, climáticamente hablando, por supuesto. Tengo muy buena música para el día de hoy. A ver, revisemos la parrilla musical. Tenemos Aerosmith, Depeche Mode, Debbie Gibson, Starship, Laura Branigan, entre otros. Así que quédate junto a nosotros, avísales a todos que ya comenzó el Renegados. ¿Y qué les parece si de inmediato abrimos el programa del día de hoy? Este es un temazo. Aerosmith en una colaboración con Run DMC. Esto es Walk This Way, aquí en Renegados. Was a high school loser, never made it with a lady. recién llegas a la sintonía, te contamos que estás escuchando Renegados, este programa que va todos los sábados a las 8:30 de la noche y que puedes revisar durante toda la semana en nuestra página de Facebook, Renegado Producciones. Síguenos, dale me gusta y comparte. Buena música es lo que te puedo asegurar, además de algunos datos que damos todas las semanas. ¿Qué van a hacer este fin de semana? Yo les tengo un dato. Está en Chile por primera vez Monster Jam en el Movistar Arena. Se comenzaron a presentar ayer, se están presentando hoy también. Y mañana todavía tenemos una oportunidad de ir a ver estas camionetas monstruosas. Monster Jam. Los productores de Phil Entertainment y La Oreja traen a Chile este espectáculo tuerca que por primera vez llegará al recinto capitalino del Movistar Arena, con 4 metros de alto y, escuchen bien, a 4,5 toneladas por vehículo, se están presentando estas camionetas monstruosas. Están construidas para poder desarrollar algunas explosiones cortas y de alta potencia. En este esperado show se podrá ver los famosos Monster Truck, como por ejemplo Grave Digger, así como el querido personaje de los pequeños y adultos Scooby-Doo, al igual que los favoritos del público, el Toro Loco, Monster, Mad Dalmatian y Dragon y Zombie. Funciones, como les decía, partió ayer. Hoy la última función fue a las 7 de la tarde, pero mañana tienes una oportunidad de ir a verlo a las 2 de la tarde. ¿Pero dónde compro las entradas si quiero ir? Muy fácil. Entradas disponibles en sistema.ticket. Van desde los 7.850 pesos hasta los 41.500 pesos. Así que ya lo sabes, un buen panorama para este fin de semana, para ir en familia y ver algo novedoso, es este Monster Jam que se presenta en Movistar Arena. Y te lo contamos aquí en Renegados. Buenos panoramas, ¿ah? Vamos a la música, seguimos haciendo Renegados. Esto es Depeche Mode. And I just can't get enough. Your life. Siempre un buen panorama que te recomendamos acá es ir al cine. El séptimo arte, siempre presente como parte de nuestra historia. ¿Quién no se recuerda de pronto una película y dice qué estaba haciendo yo en esa época? ¿En qué edad vi esa película? Esos clásicos de siempre. Y los nuevos clásicos, lo que está en cartelera esta semana. Te hemos recomendado todas las semanas buenas películas. Oye, tuve la oportunidad a propósito de ver Miss Peregrine y Los Niños Peculiares, que la estuvimos recomendando hace unas semanas, pero la vi con detención y encontré unos detalles increíbles. Como es una película de Tim Burton, esta película tiene unos guiños al joven Manos de Tijera también. Así que si van a ver Miss Peregrine, les recomiendo que pongan mucha atención porque las obras de Edward, del joven Manos de Tijera, aparecen ahí en el jardín a la salida de la mansión. Pongan mucho ojo en eso. Pero, como siempre, les voy a dar el ranking para que hagan su elección de qué película tienen que ver esta semana. Pero, puro espero, quiero mi cortina. Tengo cortina para hablar de cine el día de hoy. Mira, esto es nuestro espacio de cine en Renegados. ¡Qué producción! ¡No! ¡Tremendo! ¡Tremendo! Con la cortina de 20th Century Fox les presento el ranking del cine para esta semana. En el quinto lugar, ya casi cayéndose del ranking, está Doctor Strange, Hechicero Supremo, la película de Marvel que, como les contaba, no le ha ido tan bien como se esperaba. En el cuarto lugar ya, después de haber estado muchas semanas en los primeros lugares, está esta película coreana Estación Zombie, que aún tiene su oportunidad de ir a ver si te gustan las películas de terror. En el tercero, la película de Tom Hanks, Sully, Hazaña en el Hudson, se mantiene nuevamente en el tercer lugar. Y quien sube, que parecía que ya empezaba en baja y no, parece que se va derecho al primer lugar pronto. En el número 2, la película Trolls, con la música de Justin Timberlake, que sin duda tienen que ir a ver en familia. Y en el primer lugar, se mantiene por tercera semana, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, esta película ambientada en la magia del mundo de Harry Potter. Vámonos a la música. Miren lo que tengo, este es un tremendo recuerdo. Comienza a sonar con este pianito un tema romántico. Que vuelvan los lentos, como dicen por ahí. Esto es Debbie Gibson, Perdida en tus ojos. Ya estamos cerca de Navidad, chiquillos, y lo que siempre pasa es que termina jugando en algún amigo secreto, ya sea en el trabajo, en amigos, en la oficina, en cualquier parte. Nos toca siempre elegir regalos. Y les tengo una pregunta. ¿Es fácil para ustedes elegir el regalo? Sobre todo cuando te toca alguna persona con la que no conoces tanto, que no sabes qué le podría gustar. O al revés, que tú le toques a alguien que no te conoce. Los regalos que probablemente siempre te lleguen y que se nota al tiro que son como para salir del paso. Calcetines, lápices, velas aromáticas, chocolates. Bueno, y en el caso de las personas que ya se tienen más confianza, la polémica gift card, ¿eh? Dicen que es como lo que compras tú para no tener que elegir algo especial. Así que toma, ahí está la plata, cómprate algo. Pues les quiero contar que en internet salió una lista de algunos regalos que no pueden fallar, pensando en cómo sería tu amigo. Por ejemplo, si tu amigo es tecnológico, si es fanático de la tecnología, está pendiente de los últimos lanzamientos de la industria, te recomendamos que le regales un regalo como gafas VR Box, ideales para disfrutar de imágenes en alta definición y moverte en lugares que nunca imaginaste a partir de los contenidos 3D. Así que si tu amigo es tecnológico, súper simple, están entre los 5.800 pesos hacia arriba. Hay una alta gama de lentes 3D que puedes regalar si tu amigo es tecnológico. Si tu amigo le gusta la fantasía, si le gusta leer, un buen regalo para él sería un libro. Ahí me anoto yo, chiquillos, si les toco como amigo secreto, por favor, regálenme el libro. Yo feliz de las novelas o lo que sea. Para ser honesto, me encanta leer. Así que de verdad, para mí también es un súper buen regalo. Algo práctico, ya que si tu amigo también es fanático de los smartphones, pasa metido en Facebook o escuchando el Renegados, tienes que regalarle de inmediato algo que sea súper útil para él. También desde los 8.500 pesos están los cargadores solares. Es algo útil para regalar. Sobre todo si tu amigo secreto le gusta estar conectado las 24 horas del día y odia, quedarse sin batería. El regalo ideal para él es este cargador solar resistente al agua y el polvo con entrada USB que puede colgar en su mochila o en su bolso. Para ellas también, el set de crema nunca falla, chicos. Para ellas un set de crema hay de todos los precios, pero la idea, por ejemplo, tenemos un pack de Nivea que incluye BB Cream de Nivea, 6.990 pesos. Y el típico perfume que no puede fallar, ¿no? Para ellas el perfume, regalo favorito de amigo secreto, detalle que te damos en Renegados. Nos vamos de inmediato a la música. Esto es Starship. We Built This City en Renegados. Your fight. Too many runaways eating up the night. Marconi plays the mama. Listen to the radio. Don't you remember? We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city. We built this. The stage, they call us here. summer traffic. Don't you remember? Your favorite radio station in your favorite radio city, the city by the bay, the city that rocks, the city that never sleeps. Marconi plays the bomba. Listen to the radio. Don't you remember? We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city. We built this city on rock and roll. Ahí escuchábamos Starship, We Build This City, un tremendo éxito de los 80. Starship, ¿eh? Para los fanáticos de la época de los 80, de seguro lo identificaron, ¿eh? Increíble, ¿eh? Ahora mi hijo escucha ese tema y me dice, no, esa es la música de señores papis. ¿Cómo cambia la cosa? Sigamos avanzando en el programa. Les cuento que esta semana han llegado muchos nuevos auditores a nuestro programa que nos han escrito al más 569-4133-5004 a nuestro WhatsApp. Y también han aparecido también más seguidores en nuestra página de Facebook Renegado Producciones. Es así como saludamos de inmediato a Dayana, que se suma a nuestro Renegado Adictos, que le gusta la música 80-90, que se reniega como nosotros a aburrirse, ¿cierto? A olvidar esos buenos momentos. Así que Dayana, o tía Dayana, también como es conocida en su trabajo, te mandamos desde aquí un tremendo abrazo y una calurosa bienvenida a nuestro programa. Y de inmediato te recibimos con un temazo. Esto es, vamos, Laura Branigan, Self Control, en el Renegados. make myself believe it. This night will never go. Seguimos haciendo renegados hasta hora de la noche en este diciembre, ¿eh? Ya llegamos a diciembre. ¿Cómo se nos ha ido el año? Estamos a 10 de diciembre, sábado, 8:30, nuestros programas. Te invitamos siempre a seguirnos y a revivir nuestros programas en nuestra página de Facebook, Renegado Producciones. También recuerda que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro WhatsApp, el +569 41 33 50 04. Línea abierta toda la semana para dejar tus comentarios, tus saludos, saludos especiales, como el que vamos a revisar a continuación. Puse esta música lenta porque la idea es hacer una pausa, ya que creo que hay que darle el marco especial a este saludo. Tengo un amigo, el Fernando Bravo, que nos escucha desde San Antonio, desde el puerto, cada semana. No solo le gusta nuestro programa, es un renegado de tomo y lomo, que le gusta la música de los 80, de los 90, que le gusta revivir. Y este año conversábamos que no ha sido un año fácil, ¿eh? Y nosotros, cuando hacemos un resumen, la verdad es que ha sido un año difícil para todos. En general, no sé. Es un año especial de dulce y de agraz, pero en el caso especial de Fernando ha sido un año lleno de sorpresas, de algunos obstáculos que ha tenido que sortear. La verdad que probablemente, si lo hubieran preguntado hace un año atrás si este iba a ser el año 2016 que él esperaba, probablemente no. Pero él me decía, habría sido un poco más difícil todo lo que ha pasado. Sin entrar en mayores detalles, probablemente también te puedes identificar tú, que a lo mejor no has tenido un buen año, si no tuviera el respaldo y la solidez de una tremenda familia. Y él me decía, mira, quiero mandarle un saludo especial a mi esposa. Primero por aguantarme, por acompañarme, por bancarme durante todo el año con los problemas que hemos tenido que pasar, por el apoyo incondicional que me ha prestado. También, en esa misma línea, saludar a mis hijos, que son, que sepan primero, que son muy, pero muy importante para mí. Que sin ellos no habría sido posible superar las barreras que como familia hemos superado durante el año. No ha sido un año fácil, pero tengo toda la fe, me decía, de que lo que viene va a ser increíble, que lo que viene va a ser mucho mejor de las penas y algunas amarguras que pasamos durante este año, que el 2017 viene próspero, que me la voy a jugar con todo, que estoy con las energías, pero al máximo, al 100%, primero, para retribuir todo el cariño que han tenido conmigo, quiero mandarle un saludo y por favor, René, interprétame y mándale un saludo cariñoso a mi esposa, a mis hijos, pilar fundamental para poder tener energía y seguir luchando contra toda la adversidad, contra todos los desafíos y contra todo, o bienvenido, todo lo que venga en positivo. Que de seguro van a ser muchas cosas, Fernando. De seguro este 2017 va a ser un año de análisis, de recordar lo que viviste el 2016, de enseñanza, por sobre todas las cosas. Y qué bueno saber, amigo, que tiene una familia que lo apoya. Saludo de mi parte también, humildemente, para su esposa, para sus hijos, y quiero decirle que le va a salir todo bien, compañero, y quiero dedicarle a usted y a su familia este tremendo aplauso, compadre, y toda la energía positiva desde aquí de los estudios de Renegado Producciones, para que en conjunto todos usted y todos los auditores tenga un tremendo 2017. Así que con todo el cariño, Fernando, espero haberte interpretado en parte en el saludo que querías entregar a tu familia y te vamos a dedicar un tema. Como siempre, nos vamos de inmediato a la música. Con toda la energía, esto es... Vámonos con Roxette de 1988. Esto es Dangerous, dedicado al Fernando y su familia aquí en Renegados. Out of my sight, I want. Ahí escuchábamos a Roxette, Dangerous, de 1988, un éxito. ¿Qué banda? Roxette. Muchos, pero muchos éxitos para recordar. Seguimos siendo renegados a esta hora de la noche y saludamos a todos los que están en la sintonía y los que nos están escuchando durante la semana también. Muchos me contaban, mira, no tuve la oportunidad de escucharlo el día sábado, pero lo escucho en el auto cuando voy con mi familia. Lo escucho con mis hijos, porque principalmente nos gusta la música que tienen, ¿sí? Esa es nuestra nuestra diferenciación, nuestro sello, la música 80 y 90 que recordamos en este Renegados. Panoramas hay de todos los tipos y precisamente mañana domingo 11, se va a desarrollar en Santiago la séptima versión del París Parade. ¿Sabe lo que es el Paris Parade? Esta fiesta que ha llegado a nuestro país con todos estos dibujos animados inflables, este desfile al estilo prácticamente Disney que realiza la tienda de retail Almacenes París, que se desarrolla en la Plaza de Armas de Santiago. Son muchas las personas que vienen de todas partes del país para no perderse el paso de esta caravana que este año trae muchos personajes que te pueden gustar y que le pueden gustar principalmente a tus hijos. Estará Peppa Pig, el perro Chocolo y las chicas superpoderosas. También, como todos los años, estará Doki y la esperada visión del viejito Pascuero, que van todos los niños a el Paris Parade cada año, y en esta séptima versión estará llena de sorpresas. Así que ya lo sabes, mañana 11 durante la tarde tienes que tomar tu ubicación en Santiago, ahí en la Alameda, para disfrutar nuevamente del Paris Parade, esta prefiesta de Navidad que está preparada para todos los más pequeñitos de la casa. Y para los más grandecitos, vamos de inmediato a la música. Esto es Taylor Dane en Renegado. Take me. Al comienzo del programa les decía que la semana pasada nos estábamos quejando de los de las altas temperaturas que habíamos tenido durante la semana. La verdad que la semana pasada les hablé que el promedio que íbamos a tener entre diciembre y enero eran 34 grados, lo que ya era terrible. Pero quería preguntarles cómo les fue con la lluvia. Qué raro. Yo, por ejemplo, soy súper despistado y no me había metido ni a las noticias ni nada. Y no tenía idea que iba a llover el viernes. O sea, ayer. Y increíble, ¿eh? Llovió y no llovió poco. Yo pensé que estaba soñando. De repente desperté como a las 2 de la mañana y siento una lluvia copiosa. Y yo dije, no, debo estar soñando. ¿Cómo va a estar lloviendo en diciembre? Bueno, esto no es habitual. Pese a que se había anunciado su cantidad y duración, ha sorprendido a todos los capitolinos. Esto porque, según informó la Dirección Meteorológica de Chile, hasta las 4 horas se habían registrado 19,7 milímetros de agua caída, chiquillos. Luis Salazar, meteorólogo de turno del organismo, aseguró que lo normal para este mes es de 1,5 milímetros. Para diciembre solo 1,5 milímetros. Y que el récord se registró en 1940, cuando cayeron 37 milímetros en el mismo periodo de tiempo. Situación similar se vivió hace 25 años atrás, cuando en 1991 la estación de Quinta Normal registró 26 milímetros. En 1920, que también se ubica entre los diciembre más llamativos, hubo 23 milímetros de agua caída en 24 horas. No es un fenómeno normal, pero ha ocurrido antes. Se debe a un núcleo frío de altura que trae humedad en el Atlántico, que al subir por la cordillera genera esta inestabilidad, declaró Salazar. ¿Cuál es la proyección? ¿Qué se viene? Bueno, el meteorólogo anunció que la situación se mantendrá durante este fin de semana. Va a ir decayendo a poco. En horas de este viernes fue lo más fuerte. Algo este sábado también cayó. Y volverá el calor, chiquillos. Así que a sacar su short, porque seguirá el calor. Para este sábado ya ha estado nublado, ¿cierto? Pero mañana domingo ya vienen las máximas de inmediato, los 31 grados, y de ahí para adelante es lo que viene de esta semana. Pero esta pausa a mí me gustó en parte, ¿eh? Esta pequeña pausa de calor, estas nubecillas, este poquito de agua, hay que disfrutarlo. Esta pausa que no todos pueden tener en el mes de diciembre. Y nos vamos con estas cinco chicas que la rompieron en la década de los 90. Vámonos con un tema arriba. Esto es Wannabe. Yo, Spice Girls. Be my lover, you have got to give. thinking is too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover, you gotta make me last forever. Stop your body down, the wine is all around. Stop your body down, the wine is all around. Stop your body down, the wine is all around. Stop your body down and zig a zig ah. If you wanna be my lover. Ahí escuchábamos Wannabe de las Spice Girls, un recuerdazo de estas cinco chicas londinenses. Pucha, se nos pasó la hora. Ya estamos llegando al final del programa del día de hoy. Espero les haya gustado tanto como a mí. Se me pasó volando, ¿eh? Se me pasó volando. Aparte, preparamos con mucho cariño la pauta del día de hoy. Preparamos ahí los éxitos, la parrilla musical para entretenerlos, para acompañarlos como cada sábado a eso de las 8:30 de la noche. Si te gustó el programa, recomiéndanos. Recomienda nuestra página de Facebook Renegado Producciones para que nos sigas. Si quieres revivir este programa, tienes que hacerlo durante toda la semana. Compártelo, dile a tus amigos que tenemos esta gran comunidad que nos juntamos los sábados a las 8:30 de la noche, llamada Renegados. No me queda más que darles las gracias por la sintonía, desearles que tengan una tremenda semana. No se vuelvan locos, ¿eh? Porque esta semana es de compras de seguro para preparar la Navidad y no perder el foco, no perder de vista de que es una fiesta para celebrar en familia y que el consumismo no lo supere, chiquillos, porque si no vamos a llegar a fin de año muy pero muy estresados. Soy el René, los espero el próximo sábado para que juntos hagamos un nuevo Renegados. Que estén muy bien, hasta pronto.